Juan Carlos Junio en línea a propósito de la gira de Alberto Fernández por Europa. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo están todos? ¿Pudiste descansar? Sí, pude descansar ya, por supuesto. ¿Y ya se te acabó todo? Leí los diarios, estoy metido, bueno, en todas las cosas que en definitiva también a uno lo apasiona, ¿no? Justamente con el tema de las giras en general del presidente y muy particularmente en esta última, observo, rescato algunas cosas que creo que son muy interesantes porque Argentina está en una situación de enorme vulnerabilidad económica y el presidente está desde esa vulnerabilidad recorriendo para conseguir apoyos ante el Fondo Monetario Internacional, que bueno, allí hay una hegemonía determinante de Estados Unidos y del presidente Trump, sí, que fue un país y un presidente que apoyó decididamente a Mauricio Macri, y por eso entonces este enorme crédito injustificado, ¿no? Ahora, justamente mi reflexión es que, paradójicamente, desde una situación de debilidad, yo observo que Alberto solicita francamente el apoyo, pero ha transformado el hecho de la verdad, de contar crudamente la situación del país, no en una cuestión de carácter moral, como uno podría decir, alguien dice la verdad y eso es una conducta moral. En realidad lo transformó en una ventaja, yo diría, política, que contrastando con Macri, dice la verdad de la situación del país y eso hace que los acreedores, que en general uno tendría que decir son acreedores financieros o grandes empresarios que tienen el corazón un tanto helado, sí, sin embargo, presentarle la verdad, la realidad del país, sin mentir, sin eufemismos, se ha ido transformando yo creo que en una ventaja importante. Y después, en la misma línea, bueno, no hacen falta hacer concesiones a las convicciones que tiene Alberto como presidente y el país para solicitar apoyo. Por ejemplo, en el tema de acuerdos sobre con Europa, de acuerdos multilaterales, ¿qué le dice Alberto? Sí, estamos de acuerdo en eso, pero que haya acuerdos en el que ganemos todos, no solamente las grandes potencias, ¿no? Sí. Merkel le pregunta por qué en la Argentina no hubo estallido como en Chile o Ecuador. Mirá qué interesante, ¿no? Claro. Y tiene un poco que ver con lo que decía hace un rato nuestro representante en la OEA, Carlitos Raimondi, sí, claro. Carlitos Raimondi, además de grandes luchas sociales como en los otros países ahora, como en Chile, por ejemplo, pero acá hubo un gran encauzamiento de carácter político electoral, ¿no es cierto? Y cosas como anécdotas interesantes. El Papa, Angela Merkel dice, el Papa todavía no vino a Alemania. Y Alberto le dice, pero bueno, tampoco a la Argentina. Tampoco, ¿no es cierto? Y después dice una cuestión polémica, que yo creo que vale la pena registrarla. Dice Alberto, según leí, sí, el populismo es un invento de Macri, ¿no? Y ahí no hay más remedio que tratar de interpretar lo que quiso decir, porque hasta donde yo leo en los diarios no lo alcanza a desarrollar. El populismo, si uno lo asimila a lo popular, claro, en realidad es una cualidad, no un defecto. Pero tal cual, se ha usado la palabra populismo para precisamente deconstruir a los gobiernos que han tenido una mirada social de estado de bienestar, de resolver los problemas de la comunidad. A eso se lo ha denominado populismo, la verdad. Y después uno puede hacer otras discusiones, pero en general cuando uno se fija a qué gobierno se los califica como populistas, son aquellos que han logrado beneficios inmensos para la gran mayoría de la población. Creo que eso exactamente es lo que intenta decir Alberto cuando dice es un invento de Macri. Esa cosa peyorativa, descalificativa, que se le ha asignado al término populismo, porque si no, en realidad, lo popular es una expresión de la democracia y es una expresión de un gobierno que gobierna para el pueblo, volviendo incluso a las definiciones de los griegos del siglo V antes de Cristo. Es un gobierno popular, es un gobierno del pueblo. Hay mucho jugo, inclusive, mirá, Luisa, en la visita a Israel, que al principio un poco sorprendió, porque el gobierno de Israel, no el Estado de Israel, que es un Estado, que es un pueblo que tiene todo derecho a tener su Estado, claro que también tiene derecho el pueblo palestino a tener su Estado, ¿no? Sí. Pero si bien se entrevistó con el líder de ese país, que es un hombre de la ultraderecha ortodoxa israelí y aliado de los republicanos norteamericanos, y le solicitó apoyo a Netanyahu. Sin embargo, también se reunió con los luchadores por los derechos humanos argentinos que viven allá. Sin embargo, se pronunció por los dos estados y reivindicó en pleno Israel que Israel pueda tener su Estado y su país, pero también los palestinos. O sea, da toda la impresión que no trepida en ir a todos los lugares a requerir el apoyo a nuestro país, que resulta vital en una situación tan compleja, pero no deja de tener una postura, yo diría, digna, propia, de un presidente de una nación independiente. Desde ese punto de vista, creo que es una gran experiencia, porque ahora va a ir a España. Bueno, hay un gobierno socialdemócrata más afín, como fue también en Portugal. Sí. Pero creo que el hombre se separa fuertemente en gobiernos liberales y de centro derecha, con una actitud bien digna de un país independiente, ¿no? Yo creo que es muy interesante la experiencia. Sí, pensaba, a diferencia del gobierno anterior de Mauricio Macri, digo, muy probablemente parte de los interlocutores de Alberto Fernández quizás no estén de acuerdo con algunas de las cosas que puede proponer el presidente argentino, o no necesariamente en todo deben estar de acuerdo, pero está claro que lo escuchan sin lugar a dudas con mucho respeto, porque es un hombre que puede explicar, que sabe, que tiene una argumentación sólida para plantear determinadas cuestiones. No era así el caso de Mauricio Macri, que iba a decir lo que querían escuchar, carente realmente de una explicación, carente de hasta que te diría casi de sentido común. Era como ir a decir, bueno, ¿qué quieren que haga? Ahí estoy al servicio. Y eso marca una diferencia sustancial, ¿no? La posibilidad de hacer una política exterior en un mundo tan interdependiente, interconectado y tan condicionante, pero intentar al menos tener un rasgo de autonomía, de independencia y de soberanía. Y eso en el mundo de hoy es muy valorable, Juan Carlos. Sí, efectivamente, creo que Alberto está mostrando claramente esa personalidad, no solo de él como personaje, sino que refleja la situación de una nación, de una identidad, a pesar de, insisto, de la situación de debilidad que tenemos nosotros. Desde ese punto de vista, que coincidimos, creo que es una experiencia muy interesante la que está llevando adelante el presidente. Finalmente, vos fijate que Merkel le termina diciendo de Alberto Fernández que es un líder emergente en el continente, ¿no es cierto? Bueno, y él dice, me fue 11 puntos. Tal cual. Todo indica que es una gira que va a ser muy, muy interesante, ¿no? O sea, se va ratificando una política exterior donde se privilegia lo latinoamericano. Eso creo que está claro desde la propia campaña electoral, él lo dijo manifiestamente, pero que también cuando pasa a ser un universalista en términos económicos y culturales, se hace desde ese lugar y desde un lugar, como vos decías, autónomo y defendiendo los intereses nacionales. Así que creo que Desde ese punto de vista estamos muy bien encaminados. Veremos finalmente cómo termina esto de la deuda, porque no hay duda que es una situación de enorme complejidad, sí, que la negociación será muy espinosa, muy dura. Lo de la provincia de Buenos Aires ya lo demuestra, que es una, digamos, para muestra, es un botón, sí, como era, sí, el dicho, basta un botón. Así que creo que, bueno, tenemos todo febrero y todo marzo un largo camino que atravesar, ¿no? ¿Lo de Bonadío te merece algún comentario? Sí, creo que es ineludible, porque ese hombre ha sido un protagonista muy importante los últimos años. Y bueno, francamente, yo opino lo mismo que opinaría antes de que fallezca, ¿no? Porque estamos hablando de una figura pública. Creo que ha sido un ejemplo arquetípico, quizá el más claro arquetipo, de la negación de justicia y de la degradación del poder judicial en la Argentina, subordinado a los grandes poderes mediáticos, a los grandes poderes económicos, incluso deslizándose hacia situaciones clarísimas de ilegalidad y de inmoralidad pública, digamos, ¿no? No me refiero a inmoralidad personal, pero sí pública. Sí. Por lo tanto, creo que fue un personaje que ha sido muy, muy negativo. Incluso yo recuerdo, Luisa, que antes de estos episodios de carácter político, él era un hombre cuestionado por sus fallos y su actitud en cuestiones de otro tipo, como la famosa causa de la muerte de centenares de hemofílicos. Yo no sé si eso se recuerda, que fue muy cuestionado porque elementos eran remedios, sangre contaminada, sí, que se había importado. Hubo una causa en la que intervino Bonadío, y hubo una objeción ante el Consejo de la Magistratura y ante la propia justicia, en lo que se lo acusaba, y nunca se terminó de dilucidar esa situación, de haber dilatado esta causa en la que murieron centenares de personas que habían contraído el VIH, en fin, sí, enfermedades por... y él fue impugnado moralmente, y el sede judicial. Por lo tanto, en fin, creo que ha sido un personaje que muy impugnable desde el punto de vista moral y político. Juan Carlos, te mando un abrazo y gracias. Chao, chao. Juan Carlos Junio.